me pasan a buscar y me traen mañana a la mañana. Y descontrolar, me voy a descontrolar, como para olvidar lo que me pasa. Cuando escucho cumbia, todo lo demás no importa, lo que yo quiera. Y si tengo suerte, esta noche encontraré una compañera. Cuando escucho cumbia, todas las penas se acaban. Puedo olvidarte y por esta noche seguro de mi cabeza voy a sacarte. Lloraré mañana por tu amor y esta vez será la última vez. Sé que no me quieres, sé que me olvidaste, yo sé que jamás te olvidaré. Y seré el culpable, bien lo sé, por no haber cuidado bien de ti. Pero esta noche no voy a extrañarte, todo será fiesta para mí. Termina la semana, me voy a emborrachar como para olvidar todo aquello que llora.